A veces actuamos mal con la persona que en realidad nos quiere. Y yo que la he embarrado contigo, quiero que escuches esto. Tal vez no soy lo que tú te mereces. Tal vez para amar yo no he nacido, pero créeme que contigo todo ha sido diferente. No he sido el mejor, mucho menos el peor. Pero tú eres mi motivo por el cual yo he escrito esta canción. Si me pusieran a escoger entre mil mujeres, sin duda te escogería a ti. Tú has sido tan perfecta para mí. Pase lo que pase, yo siempre estaré allí. Mi amor es tan puro y tan real, yo nunca te dejaré atrás. Pase lo que pase, yo siempre estaré allí. Mi amor es tan puro y tan real, yo nunca te dejaré atrás. Tal vez no soy lo que tú te mereces. Tal vez para amar yo no he nacido, pero créeme que contigo todo ha sido diferente.